Informe Coronavirus. Bienvenidos a Informe Coronavirus, un podcast de la cadena SER que te mantiene informado de las últimas noticias sobre el coronavirus. Empezamos con la crónica informativa de este martes. Escuchamos a Aymar Bretos en Hora 25. Vamos en directo al Congreso porque allí la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, les está pidiendo responsabilidad a los líderes del Partido Popular después de que estos hayan anunciado que van a dejar de respetar el pacto al que llegaron los grupos para reducir la asistencia de diputados al Pleno por una cuestión de salud, de evitar estar todos juntos. Bueno, pues ha anunciado el PP que ellos al Pleno de esta semana quieren ir ya 45 diputados. Si todos los grupos hicieran lo mismo, serían en total 170 parlamentarios ahí bien pegados los unos a los otros sentados. Batet pide al PP que reconsidere eso que han anunciado que van a hacer. Pero de momento, quien sí ha reconsiderado y bien además su posición ha sido la propia Batet y el resto de representantes de PSOE y Unidas Podemos en la mesa del Congreso, que acceden ahora a retomar la actividad parlamentaria, los plenos, la sesión de control al gobierno, cosas que llevaban casi un mes prácticamente congeladas a cuenta del coronavirus. Carolina Gómez, buenas tardes. ¿Qué tal, Aymar? Buenas tardes. Sí, fuentes parlamentarias confirman a la SER que la semana que viene, sin ir más lejos, previsiblemente el miércoles 15 de abril, se celebrará un pleno en el Congreso de los Diputados, fuera del calendario de sesiones, en el que habrá una sesión de control al Gobierno y se debatirá además el Decreto Ley 12-2020 con medidas urgentes en materia de protección para las víctimas de la violencia de género. Lo acaba de acordar la Junta de Portavoces a propuesta de la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet. Se abre ahora a reactivar paulatinamente la actividad parlamentaria tras las críticas emitidas por el Partido Popular y otros grupos que reclamaba más cauces para poder controlar la gestión del gobierno en la crisis del COVID-19. La presidenta pide, eso sí, que se actúe con responsabilidad y que en la medida de lo posible la representación de los partidos en esas sesiones sea limitada, porque hoy el PP, como decías, ha anunciado su intención de enviar 45 parlamentarios al pleno del jueves, una decisión que hasta la portavoz de Vox, Macarena Olona, le ha afeado a Cayetana Álvarez de Toledo, según confirman fuentes presentes en esa reunión de la Junta de Portavoces que acaba de terminar. Bueno, sobre la hipotética reedición de los pactos de la Moncloa cuatro décadas después, en una situación de crisis como la que vivimos, esta mañana le ha preguntado Ángels en Hoy por Hoy a uno de los firmantes de aquellos pactos originales, Miquel Roca: ¿necesitamos unos pactos como los del 77? La respuesta es sí, rotunda, sencilla, sí. Los necesitamos, otros, no sé cuáles, no sé, pero necesitamos. Si no es posible, ¿qué se va a hacer? Pero como mínimo tiene que haber una voluntad y una predisposición a pactar. O nos ponemos de acuerdo, o mal podremos pedir a Europa que nos ayude si no hay el valor del ejemplo. El gobierno sigue sin fijar un criterio claro sobre si debemos utilizar o no mascarillas en caso de que las tengamos, porque ahora mismo es prácticamente imposible conseguir unas nuevas. Cuando se levante el estado de alarma y se pueda ir progresivamente saliendo, pues ya veremos lo que los técnicos sanitarios nos recomiendan respecto al uso generalizado o no de esas mascarillas. Esto siempre es dinámico y, por tanto, tendremos que ir acompañándolo. Pero es que en las últimas horas incluso la Organización Mundial de la Salud ha vuelto a virar en su posición respecto a las mascarillas. Ahora vuelven a decir, con la misma contundencia que al principio, que no hacen falta mascarillas al salir a la calle. Nicolás Castellano, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. La OMS asegura que solo en las últimas semanas se han acumulado más de 6 millones de preguntas sobre el COVID-19 y con motivo del Día Mundial de la Salud se han puesto a contestarla en las redes sociales. La primera, la más recurrente, ha sido sobre las mascarillas. Insiste la OMS en que no se requiere para gente sana, que pueden dar una falsa sensación de seguridad a quienes la usan y hacerles olvidar otros medios de prevención esenciales. Lleva días expresando sus reservas sobre su posible recomendación generalizada de este uso de mascarillas porque podría derivar, dice, en una carencia de medios de protección para quienes más lo necesitan, personas con síntomas o con mayor exposición al virus, como son los sanitarios. El Consejo General de los Farmacéuticos de España le acaba de mandar, por cierto, una carta al gobierno ofreciéndose a distribuir a través de las farmacias las mascarillas a la población en caso de que finalmente se plantee aquí en España el uso generalizado de esas mascarillas. Precisamente el material sanitario, los precios a los que se está vendiendo ahora mismo el material sanitario, es una de las cosas que va a investigar la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Abren oficialmente una investigación sobre las prácticas que se están dando en ese mercado, también en el de las funerarias, con precios hinchados. Y también, como ya les contamos ayer, los bancos, las denuncias de que algunas entidades están aprovechando para encajarles productos propios a los empresarios que llegan pidiendo un crédito de ICO. Eladio Meizoso, buenas tardes. Buenas tardes, sí, son unos créditos que cuentan ya con el aval del Estado, pero algunas entidades para prestar el dinero están pidiendo garantías adicionales, como un seguro de vida del solicitante, por ejemplo. Se investiga también, como decías, a varias funerarias ante la posibilidad de pactos de precios que expliquen esas subidas injustificadas que se han detectado durante el estado de alarma. alarma y otro tanto está ocurriendo con los precios de productos de protección de la salud, como los geles hidroalcohólicos y las sustancias que se usan para fabricarlos, que también están subiendo de forma desmesurada. La CNMC está actuando después de haber recibido medio centenar de denuncias y consultas desde que la semana pasada abrió un buzón para detectar posibles prácticas anticompetitivas vinculadas a esta situación de estado de alarma. Y frente a prácticas deplorables como estas que les hemos contado hoy, el contraste lo ponen 100 compañías aseguradoras que han creado un fondo de 37 millones de euros para crear conjuntamente una póliza que cubra a todos los sanitarios que se contagien por COVID. Va a ser gratis, no van a tener que pagar por ella y tendrán un seguro que les compense en caso de ser hospitalizados. ¿Qué tienen que hacer los 700.000 sanitarios que hay en España para que les cubra esa póliza? ¿Qué tienen que hacer, Carlos Sevilla? Buenas tardes. Buenas tardes, Aymar. Esa información la colgarán en los próximos días en la web de la patronal del seguro, en unespa.es. La póliza incluye una paga de 100 euros por cada día que pase ingresado el personal de ambulancias, hospitales y de residencias de mayores contagiados por el virus y una compensación de 30.000 euros para los familiares de los profesionales que fallezcan como consecuencia del COVID-19. Pilar González es presidenta de UNESPA. La póliza va a dar cobertura a más de 700.000 profesionales, constituyendo así la póliza con el colectivo más numeroso que nunca haya existido en nuestro país. La póliza cubre a los hospitalizados o fallecidos por el virus hasta el próximo 13 de septiembre y desde el 14 de marzo, por lo que tiene carácter retroactivo. Hoy, por primera vez, se ha confirmado que una comunidad autónoma empezará a atender a pacientes UCI de otra región más saturada. Lo ha anunciado la consejera de Salud de La Rioja. Esta atención de otros pacientes de otros sitios de fuera de nuestra comunidad lo vamos a hacer, como les decía, de manera escalonada porque tenemos capacidad suficiente. No hay otra manera de trabajar, lo hemos dicho desde el minuto cero. La Rioja va a empezar a recibir pacientes de Castilla y León, en concreto de Soria. Y precisamente en Castilla y León hoy hemos conocido la carta abierta que han escrito los familiares de una mujer de 78 años que ha muerto por coronavirus y a la que no ingresaron en la UCI del Hospital de Segovia. Es una carta muy dura, es un ejemplo de las realidades durísimas a las que nos está enfrentando esta crisis. María Manjabacas, buenas tardes. Buenas tardes. Es una historia durísima que acompaña de una denuncia. María Dolores ingresó en urgencias en el Hospital General de Segovia. A los tres días, según cuenta la familia, le comunicaron que por su estado crítico debía entrar en la UCI con un respirador, pero el protocolo del hospital no lo permitía. Varios doctores les dijeron, cuenta la familia, que las personas mayores de 75 años quedaban excluidas del ingreso en esta unidad vital. María Dolores tenía 78 años. Pidieron ayuda al hospital, a la gerencia de Segovia, de Valladolid. No hubo respuesta. Si el problema era de falta de espacio, querían tener la oportunidad de trasladarla, pero María Dolores murió. La familia indagó. Este protocolo que califican de miserable no se sigue en otros hospitales de Castilla y León, de otras comunidades, y consideran que atenta contra el Estatuto de Autonomía, contra la Constitución. La familia denuncia discriminación por edad. Se pregunta si nuestros mayores se merecen morir así y piden que se abra una investigación. Hoy se ha celebrado la reunión crucial del Consejo Escolar del Estado para decidir qué pasa con el curso, cómo se evalúa a los alumnos, si se da por completado o no un curso en el que en la práctica ha durado dos tercios. La conclusión a la que ha llegado el Consejo Escolar es que está representado el propio Ministerio en ese Consejo y los alumnos, la conclusión es que los alumnos van a ser evaluados solo de la materia que dieron presencialmente antes de que tuvieran que irse a casa. Y además aconseja el Consejo Escolar que no repita curso prácticamente nadie, salvo casos excepcionales. Adela Molina, buenas tardes. Buenas tardes. El Consejo Escolar va a recomendar, según distintas fuentes, que la repetición de este curso sea algo excepcional. No plantea, por tanto, un aprobado general, como ha decidido el gobierno italiano, pero se queda cerca. El objetivo es evitar que los alumnos con menos recursos se vean especialmente perjudicados, porque son ellos los que más están notando la suspensión de las clases presenciales. Al sindicato de estudiantes les sabe a poco y piden más. Coral Latorre es su secretaria general. La suspensión de todos los exámenes, incluyendo los exámenes de la selectividad, que se supriman las notas de corte y que se garantice que haya plazas en la universidad pública para todos y para todas, que se garantice que todas y todos los estudiantes podemos pasar de curso. Otra de las decisiones es que se evalúe a los alumnos únicamente de lo que han dado en clase y que las tareas que han hecho durante el confinamiento no perjudiquen, por tanto, a los estudiantes más desfavorecidos. El informe del Consejo Escolar, que refleja el consenso de toda la comunidad educativa, se enviará al Ministerio de Educación, que es quien debe decidir si atiende la recomendación. Esto ha sido lo más noticioso del martes, un día que hemos comenzado temprano escuchando Los pasos perdidos de José Luis Sastre. La cuarentena da para mucho y no todo es para recordar. propuesto el sindicato de estudiantes, un aprobado general que lo que toca es dar el curso no ya por concluido, que por supuesto, sino por superado. Se les han echado encima mucha gente, empezando por los estudiantes mismos, porque que la vida se haya frenado en seco no significa que la vida se haya borrado. La cuarentena no sirve, por ejemplo, para perdonar un suspenso o, qué sé yo, una infidelidad. Mucha gente se ha tomado la cuarentena como si fuese Nochevieja y la ha llenado de buenos propósitos, que está muy bien para volver a empezar, pero hay otra mucha gente que, más que volver a nacer, lo que quiere es retomar lo que ya tenía. Volver al punto en el que estábamos. Y eso lo explica bien hoy, por ejemplo, la política. Nos unimos a esa iniciativa espontánea de cientos de españoles en las redes sociales para colocar en su ventana, de nuevo, la bandera nacional con un crespo negro o un crespo negro para acordarnos de estas familias. Esto es lo que pedía ayer Pablo Casado. Después de muchos días de crisis, hasta con las cuestiones ideológicas orilladas, a veces tiene que pasar una pandemia para que esas cosas pasen en España. Pablo Casado propuso darle a los balcones el sentido que habían tenido en realidad en este país en la última década, antes de que salieran a ellos los vecinos a aplaudir. Propone Casado que regrese la bandera. De banderas, cubrió Vox los ataúdes que puso sobre la Gran Vía en un fotomontaje. Usó sin permiso una imagen de esta céntrica calle madrileña y la utilizó para su mensaje político, un mensaje político claro contra el gobierno. Si Vox apoya o no las procesiones, obviamente nosotros no tenemos la responsabilidad ni la competencia ni el poder de tomar esta decisión. Debe ser el gobierno. Su portavoz preguntado ayer. Banderas y balcones. El Ejecutivo que habla de pactos de la Moncloa, aunque es verdad que no los ha hablado antes con los partidos. Casado ve en ellos un señuelo. En fin, señales de crispación política en un momento en que la sociedad, inquieta por la crisis sanitaria, la económica, espera alguna seguridad, alguna certidumbre. Esta semana se va a ver en el Congreso si la política resulta que es, en eso, pionera. El primer ámbito que no espera a salir de la cuarentena para volver justo al punto en el que ya estaba. Sin duda, la noticia de este martes, la que ha copado titulares, análisis y tertulias, es el proyecto del gobierno de llevar a cabo un muestreo para saber cuántas personas han pasado el COVID-19 y, por tanto, son inmunes al virus. Pera Godoy, presidente de la Sociedad Española de Epidemiología, ha hablado también sobre esto en Hoy por Hoy. Pera Godoy, muy buenos días. Hola, buenos días. Hacer este tipo de muestreos, este tipo de test, es fundamental para saber en qué parámetros nos movemos para poder ir pensando en el levantamiento del confinamiento. Es muy importante tener información de la prevalencia del porcentaje de población que tiene anticuerpos. Esto ayudará a decidir las medidas, incluso el ritmo de estas medidas. Incluso, como apuntaban, incluso si realmente este desescalado se tiene que realizar de forma uniforme o realmente se tiene que tener en cuenta el nivel de anticuerpos que tienen en determinadas regiones para hacer este desescalado de forma adecuada al nivel de anticuerpos que tiene la población. Este es el mejor sistema, dado que no se puede hacer pruebas al 100% de la población. Es decir, coger un muestreo lo mismo que sería con una encuesta. Sí, sí, este es un sistema, de hecho, es un sistema que se conoce para otras enfermedades. Las enfermedades inmunoprevenibles con el sarampión, periódicamente se recomienda hacer estudios de seroprevalencia para saber cómo está la población respecto al anticuerpos de estas enfermedades específicas. Por tanto, no es un tema nuevo y es muy bienvenido en el caso del coronavirus. Porque algo parece evidente, ¿no? Que el número de contagiados es más elevado, hay más porcentaje de población que se ha contagiado de lo que aparece en los números. Sí, esto es bien conocido. Lo que no se sabe exactamente cuál es su peso relativo. Se sabe en estos momentos que tenemos un enemigo importante, que son los casos subclínicos que no detecta el sistema sanitario, pero que producen cadenas de transmisión, y por lo tanto conocer este porcentaje a nivel poblacional será muy importante, y combinarlo con el número de personas que tienen anticuerpos puede ser una formación de primera línea para poder aplicar medidas adecuadas al nivel de defensa que tiene la población. El principal problema puede estar en los asintomáticos, aquellos que son potenciales contagiadores pero que no son conscientes de que llevan el virus. Bueno, realmente hemos de reconocer que los principales transmisores son los enfermos que tienen neumonía y que tienen una enfermedad avanzada, que tienen cargas virales a nivel del aparato respiratorio muy elevadas. Estos son los principales transmisores. Ahora bien, los subclínicos, como son comparativamente mucho más importantes a nivel poblacional, pues también generan cadenas de transmisión y se tienen que tener en cuenta. La medida también propuesta por el gobierno, que está en fase de análisis y además genera cierta polémica sobre el confinamiento de los asintomáticos una vez se vayan levantando las medidas, recluirles o en hoteles o en polideportivos, ¿es otra buena medida para levantar el confinamiento? Bueno, es una medida que se tiene que combinar con el autoaislamiento en casa de las personas que realmente tienen una buena situación familiar, que van a tener buen respaldo y que, por tanto, lo pueden hacer de forma cómoda y adecuada en sus domicilios. Ahora bien, puede haber situaciones puntuales en las que realmente hacer este autoaislamiento en casa puede ser problemática porque, por fin, porque tienen mucho, porque tienen niños, porque no tienen su soporte social suficiente, y tener dispositivos para complementar los autoaislamientos domiciliarios, yo creo que es muy oportuno. Llevamos unos cuantos días hablando con responsables de urgencias y de UCIs de importantes hospitales españoles que nos van diciendo ya desde finales de la semana pasada que notan cómo va disminuyendo la presión, sobre todo en urgencias. Ayer veíamos esos datos oficiales que se nos daban a las 11:30 de la mañana, como también bajaba el número de contagios, el número de fallecidos, con todas las cautelas del mundo, pero ¿podemos ser moderadamente optimistas sobre el punto en el que nos encontramos? Bueno, todos estos datos son muy alentadores y hemos de ser optimistas, pero prudentes, porque realmente ya hay bastante, en fin, bastante consenso en que la bajada no va a ser rápida, ¿eh? Vamos a ir bajando, pero vamos a ir bajando lentamente. Esto realmente tiene que animar al conjunto de la población a seguir con las directrices que nos han dado, y esto, en fin, se está demostrando que es efectivo, pero a la vez hemos de ser persistentes porque la bajada no va a ser rápida. La bajada no va a ser rápida, entonces la desescalada de las medidas tampoco va a ser rápida. No, esto hemos de ser conscientes. De esto vamos a estar todo el mes de abril, ya, bueno, esto está programado, y cuando pase, cuando se llegue al 26 de abril, las medidas se van a tener que, en fin, eliminar de forma progresiva, lenta, con mucha vigilancia, para detectar cualquier rebrote de la enfermedad, y por tanto hemos de ser conscientes que esto se va a alargar en el tiempo. España es el país del mundo con mayor tasa de mortalidad por el COVID-19. ¿A qué lo atribuye? Bueno, aquí hay varias explicaciones, ¿eh? Hay una que es obvia, que se ha comentado, que es el envejecimiento de la población española. Tenemos una esperanza de vida muy buena y esto comporta como contrapartida que tengamos una población envejecida con una prevalencia de enfermedades crónicas muy elevadas, puede estar por encima del 80% en personas menores de 75 años. Esto es un factor importante. Y luego otro factor es también la forma de certificar la muerte entre los diferentes países varía. Eso también se tiene que tener en cuenta. Se conoce para otras enfermedades y también seguro que para el coronavirus puede haber diferencias que expliquen parte de estas diferencias con la mortalidad. Y luego, una cosa obvia, es los países que hacen más pruebas detectan más casos asintomáticos, y esto comparativamente hace que la letalidad sea más baja en países que detectan más casos y más casos subclínicos. Usted plantea que la comunidad internacional debe decidir si quiere erradicar el COVID-19 o si prefiere mitigarlo a niveles asumibles para los sistemas sanitarios. ¿Qué sería lo recomendable? Bueno, esto tiene que haber un consenso internacional. Esto creo que empieza a ser bastante obvio que no va a ser fácil el erradicar totalmente este virus, y esto se tiene que decidir a nivel internacional si realmente el precio que tenemos que pagar por erradicar el virus es asumible por muchos países, en fin, incluso a nivel europeo, ¿eh? Y por lo tanto se ha de decidir si vamos a ir a la erradicación o vamos a ir a la mitigación. Esto también puede ser una opción, que es reducir la transmisión a unos niveles que el sistema sanitario pueda controlar, y además ganamos tiempo para tener una vacuna que además nos puede también ayudar a controlar la enfermedad. Pera Godoy, especialista en medicina preventiva y salud pública y presidente de la Sociedad Española de Epidemiología, muchísimas gracias por habernos atendido. Buenos días, gracias. Hasta luego. Posiblemente la imagen que más nos golpea estos días es la de los enfermos, en sus últimos momentos, solos, y a sus familias, separadas, sin poder despedirse de los suyos. Carlas Francino ha charlado en La Ventana con el pediatra Jesús Sánchez y con David Nogales, presidente de Médicos Sin Fronteras. Defendían que, sea cual sea la dimensión de la crisis sanitaria, no podemos olvidarnos del derecho universal a morir con dignidad. Ayúdame, te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida. La necesidad de morir acompañados, sean niños con cáncer o mayores con COVID-19, así se titula la columna de opinión que ha publicado Jesús Sánchez Echaniz en el periódico Mugalari. Jesús es pediatra colegiado y desde hace 8 años responsable de la unidad de hospitalización a domicilio y cuidados paliativos pediátricos del Hospital Universitario de Cruces, en Baracaldo. Jesús, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Arratsaldeon, ¿qué tal, Jesús? ¿Cómo vas? Muy bien, primero la verdad es que me hace mucha ilusión poder hablar contigo. Soy un seguidor tuyo y tú y tu equipo sois unos acompañantes diarios míos cuando llego a casa después del trabajo, a veces jornadas duras y comiendo, te escucho a ti y a todo tu equipo. Y bueno, pues me encanta tu línea y las cosas que haces, así que aunque sea por esta situación, pues gracias por darme la oportunidad de hablar. Gracias a ti, de verdad que es un honor que viniendo de quien vienen estas palabras se las pueda transmitir a todo el equipo. Oye, planteas en el texto que los gestores sanitarios igual podrían buscar la fórmula, la que fuera, para que al menos un allegado, no sé, o más de uno, que se turnen, me da igual, puedan acompañar al enfermo, que además está muy bien lo que subrayas. O sea, puede ser que son muchos de COVID-19, pero la gente sigue enfermando y por desgracia sigue muriendo de otras patologías. ¿Tú tienes algún referente, algún ejemplo en otros países donde se apliquen fórmulas así, en fin, que sin romper la norma general, que insisto, está dando buenos resultados, joder, introduzca un poco este factor humano, ¿no? Que al fin y al cabo estamos hablando del cuidado de las personas. Eso es, ¿eh? Yo antes de nada, permíteme hacer dos apreciaciones. Estamos en un tiempo en que hay muchas críticas, las cosas para nada. Bueno, estoy sorprendido de la repercusión que ha tenido mi carta. No pensaba, para mí las redes sociales es una cosa que es nueva, no soy ningún experto y no pensaba por un momento que iba a tener la repercusión que ha tenido a nivel nacional. Pero quiero dejar claro que en ningún caso esto supone una crítica. Claro, claro que no. Ni al gobierno ni a las autoridades sanitarias, tienen un papel muy, muy, muy difícil de hacer. Y en segundo lugar, quiero dejar claro que lo que expreso hoy es mi opinión, ¿eh? No es una opinión ni de Osatidecha, que es el Servicio Vasco de Salud, ni hospital, ¿eh? No representa a nadie oficialmente. Sí que en estas 24 horas, por los cientos, no exagero nada, cientos de comunicaciones que he recibido, creo que represento, sin yo haberlo pretendido, a miles de personas en todo el Estado que me han transmitido su preocupación. Y lo único que quería hacer es levantar unas líneas de reflexión todos sobre esos aspectos. No tengo ninguna duda que lo primero que nos ha sacudido a todos es la gravedad de esta cuestión epidemiológica y la urgencia y la necesidad de detener el avance epidemiológico. Quizás nos ha hecho olvidar o pensar que era un asunto secundario las cuestiones emocionales. Después de las cuestiones epidemiológicas empezaron las cuestiones médicas, tratamientos, vacunas. Después han empezado a surgir las cuestiones económicas, qué va a pasar cuando recuperemos esto. Y hasta ahora no he visto que haya una reflexión sobre qué va a pasar con las cuestiones emocionales. Primero que hay es un debate y, por supuesto, yo antes en mi Facebook colgué hace una semana una imagen, yo también me quedo en casa y soy absolutamente defensor de esa imagen, pero creo que incluso esas medidas de restricción, de control, no debieran estar sobre la privación de los derechos fundamentales. Y el derecho a morir con dignidad es un derecho fundamental, ¿eh? No es ninguna cuestión baladí ni ninguna cuestión menor. Es un derecho fundamental. Y creo que solamente en excepciones, no sé si es el estado de alerta o el estado de sitio o cuál es el siguiente escalón, se debían privar medidas, de esos derechos que tenemos. Es difícil, no soy consciente que es muy difícil, pero es que todo en esta epidemia está siendo difícil, todo. No nos podemos escudar en que es difícil ahora como estamos los prioritarios. Eso, para una persona, antes que enfermos, somos personas, y las personas tenemos derecho. ¿Vale? Hay una frase que a mí me gusta que dice, el cuerpo duele, el alma sufre. Y ahora está sufriendo mucha gente, mucha gente, Yo creo que se debe buscar, ya hay algunas iniciativas en Cataluña, creo que ya en las UCI han empezado a permitir el paso de un visitante. He leído que en el nuevo hospital de IFEMA se han habilitado algunas salas, algunos cuartos para hacer. Es complejo. Pero tenemos muy buenos organizadores sanitarios para que diseñen los circuitos para tratar de minimizar los efectos colaterales. Te diré una cosa. Es muy difícil. Te diré una cosa, además, Jesús, con esto que dices, que casi no tienes por qué excusarte. Es decir, lo que tú aportes es una reflexión, y la reflexión yo creo que la agradece le agradecen mucho las personas que han de tomar decisiones. El otro día estuvo aquí en la SER por la mañana con Ángeles Barceló, la ministra de Trabajo, el día después de que se aprobara el decreto, y una de las consultas de oyente le dijo: oiga, a mí me han despedido estando en prácticas y tal. Dice: ostras, este se nos ha quedado fuera del decreto. En cuanto salga de aquí, voy y lo apunto. Bueno, pues para eso sirven las aportaciones. Estamos todos en esto y tenemos todo el derecho a reflexionar. Otra cosa es el echar mierda así directamente, el inocular mal rollo, el difundir mentiras, el buscar rédito político. No, eso es otra cosa, pero reflexionar, incluso debatir, criticar de forma... Eso no solo podemos hacerlo, es que creo que debemos hacerlo. Y alguien como tú, con tu experiencia personal y tu vivencia, bueno, pues yo creo que está muy bien. Además, no eres el único. Fíjate, Médicos Sin Fronteras ha hecho... Tú has hecho una reflexión en una carta, en un texto publicado en un medio. Médicos Sin Fronteras ha hecho un comunicado oficial donde dice que están extremadamente preocupados por la situación de los mayores frente a la pandemia y propone a las autoridades que se humanicen con urgencia los cuidados y se faciliten unas despedidas dignas entre enfermos y familiares. David Noguera es presidente de Médicos Sin Fronteras en España. David, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Bueno, con trabajo como todos, pues bueno, pero con sensaciones contradictorias, preocupados, pero satisfechos de poder contribuir en la medida de nuestras posibilidades a este esfuerzo colectivo para derrotar esta epidemia cuanto antes mejor. Debe ser casualidad, pero esta carta del doctor Sánchez Echaniz de Jesús y este comunicado vuestro coincide en lo importante y en el derecho que supone poder morir bien, dignamente, ¿no? Bueno, es una casualidad relativa. Al final somos sanitarios, Jesús, Médicos Sin Fronteras, somos sanitarios con experiencia en situaciones difíciles como es un final de vida y conscientes, ¿no?, tanto del aspecto, si me apuras, legal del derecho, como comentaba Jesús, de la gente tener una despedida digna y en compañía de los suyos, como sabedores también del impacto emocional que este tipo de cosas, este tipo de procesos pueden dejar si no son gestionados de la forma adecuada, ¿no? David, tú tienes mucha experiencia, vosotros en Médicos Sin Fronteras, en todo tipo de pandemias, de crisis humanitarias, de dramas de este tipo. ¿Es posible acompasar una cosa y otra? Es decir, hoy estamos desbordados, el sistema sanitario en algún momento al borde del colapso. ¿Esto es compatible con ese factor humano que reclama Jesús y que reclamáis vosotros? En un momento dado, sí. Es decir, las emergencias al principio son caóticas, la respuesta también, porque la situación se desborda y entonces tienes que priorizar, evidentemente, y salvar vidas se convierte en objetivo número uno. Pero, digamos, en un contexto como España, donde tú mencionabas, donde hay recursos, hay capacidades, hay profesionales de altísimo nivel, si se hacen todos los esfuerzos y se gestiona esta emergencia de una forma más holística, más integral, en la medida de posible, cuanto antes posible, y hay sitios que ya puede ser, es cierto que la epidemia tiene algunos epicentros, pero hay sitios donde la situación es más manejable. En esos sitios, habilitar espacios de despedida, de acompañamiento, de contacto con los familiares, creo que es una cosa que se debería implementar lo antes posible, entendiendo como entendemos la complejidad de la situación. Oye, Jesús, ¿me dejas contar a los oyentes el caso de tu mamá, de tu madre? Claro, por supuesto. La madre de Jesús tiene 83 años, ha tenido una neumonía derivada del COVID-19, que es el gran peligro. Ella se negaba a ir al hospital, te dijo algo así como: no quiero estar sola, si me tengo que morir quiero hacerlo contigo y con tu hermano a mi lado, y ahí sigue con vosotros. ¿Cómo está ahora mismo? Bien, yo me gustaría que eso sirviera como yo no soy nadie especial ni me pienso especial, hay miles de personas, miles de familias que en este momento están pasando situación, y no soy nadie especial, ¿eh? Ni nuestro caso es especial, pero sí me gustaría, yo por mi profesión, una cosa muy importante, el tema que me dedico, es infundir esperanza siempre en los casos en los que esos paliativos, ya no se puede hacer nada, no. Pueden hacer muchas cosas, y podemos hacer muchas cosas. Y una de ellas es infundir esperanza. Esperanza no es decir no te vas a morir. Ah. Esperanza es decir vas a vivir bien hasta el minuto que tu corazón deje de existir. Y uno de los mensajes que quería hacer es que, bueno, todos los casos hay evoluciones diferentes, pero que una persona mayor de 88 años, porque es lo que se está un poco quizás inconscientemente transmitiendo, mayor de 80 años, que es hipertensa, que es diabética, que tiene una neumonía, eso es fatal y se mueren. No, es cierto que se mueren muchos, pero hay otros que no, y eso hay que hacerlo. Mi ama, afortunadamente, está en casa, yo he podido traerla a casa porque, bueno, siguiendo su voluntad, no la mía, su voluntad de no querer quedarse, conseguimos venir a casa. Yo estoy aislado con ella en casa y, bueno, lleva 36 horas y ha mejorado un poquito su estado. Su pronóstico es grave, hay indicaciones, diríamos, médicas protocolizadas de ingreso, pero estamos en casita. Yo confío, ¿eh?, que vaya a salir. Y ese es el mensaje positivo que se puede dar dentro de la tragedia. Uh-huh. Es posible, hay que estar esperanzados en que esto no acabe en muerte. Uh-huh. Pero si acaba, hasta ese momento, vivir bien, con tranquilidad, con serenidad, y disfrutando los momentos, uh-huh, de la gente que quieres. Porque algún día todos nos morimos, uh-huh, por el COVID, un cáncer, un accidente de tráfico, por cualquier cosa. Y además, Jesús y David, quiero decir que estamos hablando especialmente de las personas mayores y especialmente de los afectados del COVID, pero es que esta situación ahora se extiende a cualquier persona que esté, claro, hospitalizada, más, claro, joven, más mayor, de cualquier tipo de dolencia, que tampoco puede ser enterrada, ¿no?, con normalidad. Quiero decir, estamos en una situación muy excepcional, ¿no? Y abrir cualquier grieta de esperanza, como los dos estáis afirmando, yo creo que es fundamental para miles de familias en estos momentos. Yo creo que sí. Pues nada, Jesús, sí. Oye, Jesús, que muchas gracias por asomarte a la ventana. Que... A vosotros por dar voz a esta petición, que, bueno, yo confío en que va a haber, es difícil, va a ser complicado, pero confío en todos los expertos que hay en la sanidad para abrir un poquito la puerta y permitir implementar medidas. Un abrazo, Jesús. David, yo, si te sirve, soy socio de Médicos. Entonces, para vuestra labor, que me parece estupendo. Pues oye, es un orgullo, es un absoluto orgullo. Muchísimas gracias. David, ¿tú querías añadir algo para cerrar? Sí, nada, pues bueno, lo hemos comentado en el comunicado, ¿no? La atención especial de los colectivos vulnerables, la necesidad de gestionar esto de una forma más holística. Nosotros hemos, insisto, hemos puesto nuestro modelo de gestión al servicio de las autoridades y a veces, pues eso, por la premura, por la respuesta, por los mecanismos establecidos, a veces estás cómo se reparten disculpas entre servicios de salud y servicios sociales. Este tipo de barreras administrativas a veces no son útiles, ¿no? Esta es una crisis, hay que gestionarla con un mando único y hay que hacer un enfoque holístico, ¿no? Y este colectivo particularmente tan vulnerable como son las residencias de ancianos, hay que intentar hacer algo más, ¿no? Porque para llegar y intentar auxiliar a cuanta más gente posible, mejor. David Noguera, presidente de Médicos Sin Fronteras. Un abrazo muy, muy grande, amigo. Y ánimos, ¿eh? Venga, gracias. Ánimo a todos, que seguro que salimos, seguro. Corriendo con una bestia detrás. Dime que es mentira todo. Un sueño tonto y no más. Y nos despedimos con un estreno, el de Ricky Rubio en la ventana. El jugador de baloncesto ha cambiado la cancha por el micrófono para ponerse a disposición de los oyentes durante el confinamiento. Cuenta que de niño su madre le enseñó que lo primero son siempre los demás. Enrique, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Hola, amigo, ¿cómo estás? Lo primero. Bien, a ver, aquí en casa, encerrado. Bien, así, hay que prestar mucha atención estos días cuando le preguntas a la gente, ¿qué tal estás? Al tono del bien. El tuyo ha sido un bien aspirado, bien... Así como un respiro de fondo. ¿Eso qué significa exactamente, Ricky? Sí, no, en verdad estoy bien. Claro que me gustaría hacer otras cosas y que toda esta situación fuera muy distinta, pero dentro de lo personal, yo, por suerte, no he tenido a ningún familiar que se ponga enfermo y, aparte, he tenido un peque que ahora estoy 24 horas con él, que si hubiera estado jugando no hubiera tenido oportunidad de crear ese vínculo. Eso es verdad, bueno. Eso es verdad. ¿Cómo de peque, Ricky? Pues ahora mismo, ahora 3 meses dentro de 10 días. Bueno, que... pues ha llegado en un momento realmente especial, ¿eh? Ha nacido en un año que, desde luego, por muchos motivos no vais a olvidar. Estos días Paco Jo ha intentado explicarnos a todos y a algunos aún cuesta entender por qué has dado este paso. Porque, Paco Jo, tú lo decías estos días, lo comentabas incluso esta mañana con Ángels, fue Ricky quien se ofreció, oye, ¿qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer juntos, no? Sí, sí. Yo he explicado la historia en alguna ocasión. Hay periodistas de estos que les gusta darse mucha importancia, pero cuando la realidad supera la historia, hay que contar la realidad como es. Y fue Ricky Rubio el que se puso en contacto con nosotros para decir, bueno, yo tengo una fundación, hago cosas, pero como que me parece que en este momento todavía podría hacer más, Ricky. Y ese es el motivo por el cual tú estás aquí con nosotros compartiendo un ratito de radio, ¿no? ¿En qué momento o por qué te cambia la vida o haces un clic en la cabeza de decir, mira, yo quiero también dedicarme a esto, además de mi deporte, de mi profesión y de tal, quiero dedicarme a los demás? ¿En qué momento te hace clic la cabeza? Yo creo que es gracias a mis padres más que nada, los valores que me enseñaron. Entonces, a partir de allí, mi madre siempre era los demás primero, ¿no? Que a veces, bueno, tienes que pensar un poco más egoísta, pero su filosofía era un poco así, ¿en qué puedo ayudar a mucha gente? Mis amigos venían a casa y llamaba a sus madres a ver qué era el plato favorito y a veces teníamos hasta 5 platos distintos en la mesa, ¿no? Que era un poco que quería, bueno, hacer contento a todo el mundo en ese sentido. Y un poco los valores esos se me quedaron y lo de la fundación yo llevaba mucho tiempo queriendo hacer una, pero nunca encontré el momento y, bueno, por situaciones de la vida que me pasaron, decidí uh-huh. que no había un mañana, sino que tiene que ser hoy. Paco Jo, ¿qué vamos a hacer con Ricky? A ver, venga. Uf, vamos a hacer muchas cosas. Yo quiero que la gente le conozca un poco mejor, además de que pueda ayudar. Bueno, esta es una sección abierta que irá saliendo como vaya saliendo, porque Ricky está dispuesto a contestar llamadas de los oyentes, a contestar WhatsApp, a proponer temas, etcétera, etcétera. Hay una cosa que se me ha venido a la cabeza, Ricky, y es que este pasado verano tú y yo estuvimos en Wuhan, en el Mundial de China, y quería preguntarte qué recuerdas tú de aquella ciudad, si es que recuerdas algo. Porque ahora que estamos viviendo el confinamiento todos, yo creo que los jugadores de baloncesto, los jugadores de élite en general, vivís muy confinados a lo largo del tiempo, ¿no? Sí, cuando me preguntan por ciudades y eso, yo digo, bueno, el hotel muy bien y el pabellón también, nos vemos mucho más. Vamos del pabellón al hotel y del hotel al pabellón, y además en una concentración como es el Campeonato del Mundo, que estamos en la segunda fase y teníamos dos partidos muy importantes, de ciudad vi poco. Sí que es verdad que salí del hotel a comprar en un 7-Eleven, que es como un supermercado así que está abierto hasta tarde, y compré nada, 4 galletitas para tener en el hotel, pero estaba a una calle del hotel y ya está. Seguro que habrá gente que te querrá preguntar por tus experiencias personales y por formas de superar dificultades y esos golpes que decías que a veces te da la vida y que en este tiempo, por desgracia, muchas personas están pasando también. Anécdotas del deporte. No sé, a mí se me ocurre preguntarte, ¿qué haces estos días para mantenerte en forma? ¿Llevas alguna rutina, alguna preparación especial de vuestros entrenadores o te organizas como puedes? Sí, yo creo que estos días es muy importante mantener la rutina, porque al final cuando estás en casa caes en lo hago luego o me quedo sentado en el sofá y al final pasan las horas y el aburrimiento y el no hacer ejercicio, porque a veces no nos damos cuenta lo que nos movemos durante el día hasta que ahora estamos parados en casa y no hacemos nada, ¿no? Así que tener una pequeña rutina siempre ayuda, con la libertad que hay ahora de estar en casa, que puedes hacer tu propio horario y eres tu propio jefe, ¿no? En este sentido, pero yo creo que la rutina ayuda mucho y, bueno, yo tengo la suerte de tener un pequeño gimnasio aquí en casa con uh-huh. 4 pesas y me ayuda y una canasta exterior, que bueno, que ayuda también a quitarte un poco el mono de jugar a baloncesto. Uh-huh. Y voy haciendo pequeñas cosas, desde mantenerme en forma a aprender a un poco a cocinar más. Me cocinaba, pero lo rápido y ahora pues ya la Thermomix ya soy un experto. Yo tuve que apañarme el otro día con una bolsa de naranjas para hacer un poquito de pesas, pero no funciona bien, ¿eh? No funciona porque se rompe la malla al final, se caen las naranjas, un desastre en mitad de la cocina, la verdad. Oye, ¿y estás leyendo, por ejemplo? Sí, ahora leo 2 libros a la vez, porque a veces cuando no me aburro de uno, pero veo que me están con uno, me voy al otro. Sobre todo leo muchos libros de autoayuda, porque empecé con hace 4 años o así, con un libro de Rafael Santandreu. Estuvo ayer con nosotros, aquí, en la ventana. Es amigo de la casa. Mira, llego un día tarde. Pues no, el próximo martes te lo ponemos otra vez en suerte, de verdad. Pues sí, le empecé con uno suyo, después he leído varios de muchos autores y me ayuda mucho a refrescar muchas ideas que muchos conocemos ya, pero que a veces no las ponemos en práctica o nos olvidamos de ella, ¿no? Oye, Ricky, pues ayúdanos un poco. ¿Cómo uno puede llegar a lo más alto de su carrera profesional, en este caso a lo más alto del deporte, sin volverse tonto? ¿Sin volverse? Tonto. Uf. No, la verdad es que es difícil y fácil a la vez. Difícil porque cuando llegas a lo más alto, sí que es verdad que mucha gente deja de decirte la verdad y dice y te dice lo que realmente quieres oír, porque, bueno, para no enfadarte, porque estás en lo más alto, entonces tienes diferentes facetas que te lo ponen fácil, desde ir a un restaurante y tienes mesa seguro, cosas así, que es difícil que no te suba la cabeza, ¿no? Pero yo creo que lo más fácil es tener los valores y los pies en el suelo y pensar que solo jugamos bien al baloncesto, no hacemos nada más. Y ahora en el confinamiento está más demostrado que nunca que los deportistas podemos hacer muy bien las cosas, pero somos los que estamos en casa y los que están luchando en primera línea y nos están salvando son los sanitarios, por ejemplo. Así que un poco pensar en que no eres mejor que nadie, pero tienes que tener también el orgullo de querer ser el mejor en lo que estás haciendo, pero no te hace mejor ni peor persona jugar mejor o peor a baloncesto. Me acaban de enviar un mensaje, no sé si es una cuenta de Facebook, Mundo de Millonarios. Mira, Ricky, lo que dice, imagínate tú con dos carreras, dos especialidades, una maestría y un doctorado, te quedas en casa, mientras que el conductor del bus, el vigilante de tu edificio, el recolector de basura, el vendedor de supermercado, siguen siendo esenciales y tú no. Y concluye, tremenda lección de humildad para aquellos individuos que no caminan, sino que levitan, que son los tontos estos que decía Isaías. Bueno, Ricky, oye, pues el próximo martes te esperamos aquí de nuevo en la ventana para que te asomes ya con presencia de oyentes de todo tipo y condición que van a preguntarte, a plantearte y a dialogar contigo de lo que sea. Perfecto, vale, muchas gracias. Y a todos los oyentes, que estoy aquí para lo que necesitéis, que cualquier pregunta, cualquier duda, estamos aquí para comentarlo. Y como le dije el Paco Jo, y ahora lo digo en antena, y sin tapujos, que estamos aquí para ayudar, para pasar un buen rato y a ver qué sale de esta sección. Has escuchado Informe Coronavirus, un podcast de Cadena Ser. Escúchalo en nuestra aplicación en cadenaser.com o suscríbete en tu aplicación de podcast favorita, Alexa o Google Home.